noche oscura y tenebrosa, me encontré algunos libros de Elsa Bornemann. Manos, el titiritero, los mushis, Krau Kasach, cuando fallan los espejos, cuentos de miedo. Y me hicieron escuchar la historia que ahora mismo.